Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, 9:01 a.m. Pues, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Mil gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, es motivo realmente de comentario y de conversación de todas y de todos, pues esto, estos movimientos telúricos de la tarde de ayer, ¿no? Ciertamente nos asusta, nos conmueven, nos ponen a pensar tantas cosas. Y claro, nada que hacer respecto a la naturaleza, nada. Entonces, simplemente estar en calma, simplemente tranquilizarnos un poco, esperemos que ya pues estemos tranquilos el día de hoy. Sabemos de algunas réplicas que hasta la casi madrugada de ayer, pues réplicas en todo este sector norte, ¿no?, de la ciudad. Bueno, inclusive quienes han sentido uno, casi 10:45 o algo así, ayer en la noche, pero lo importante, amigas, amigos, es que pues hemos superado este mal momento, este momento de susto, y ya estamos acá nuevamente. Nuestro abrazo solidario a quienes pues por estas razones han tenido que perder, ¿no?, muchos de sus familiares, en fin, y simplemente solidarizarnos con ellos y esperar que vuelva la calma. Bueno, 9:04 a.m. Vamos a ubicar un poco de información al respecto, información actualizada con los últimos datos, porque claro, ayer en la tarde inclusive era curioso, pero no se sabía a ciencia cierta dónde fue el epicentro, ¿no? Entonces había un montón de elucubraciones, pero bueno, más en unos minutos más pues vamos a compartir con ustedes esta información. 9:05 a.m. El día de hoy nos acompañarán voces como la de Silvio Rodríguez, el último de la fila, Pablo Milanés, Lila Downs, igualmente Pueblo Nuevo, Ana Torroja, Cantos con Sabor a Vida, que no puede faltarnos, igualmente voces latinoamericanas, Pedro Guerra, Rosario, Juan Fernando Velasco. Y pues tenemos mujeres de nuestra América, poetas, ensayistas, cronistas ecuatorianos y del mundo. Vamos a empezar. Bienvenido, Andrés Viracocha. Gracias, como siempre, tu colaboración diaria. Empezamos entonces, sin más preámbulo, la voz de Silvio Rodríguez, La Masa. Thank you.

Igualmente, el día de hoy, miércoles 13, a las 19 horas, 7 de la noche, Cine Club, la película es Lolita. Esto en la extensión de Chimbacalle, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Casa Cultural Humacantao, Pedro Gual, EO 207, y Mojanda, en el sector de Chimbacalle. A las 7:30 en la noche, amigas y amigos, el ballet folclórico Hakchiwa, pues se presentará en la sala de Metro Aguilera Malta. Esto tiene un costo de $30 general y estudiantes $25. Para el día de mañana les adelantamos que a las 7 de la noche habrá la danza latinoamericana Unandes Sayana. Esto será en la sala de Metro Aguilera Malta. Y el día viernes 15, a las 10 de la mañana, la casa en el hospital. ¿Y qué significa eso? El aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se hace presente en el Hospital Eugenio Espejo a través de un convenio de cooperación de solidaridad con este hospital emblemático de nuestra ciudad. Y entonces se presentará Fernando Jaramillo, el ensamble de música y teatro, en el hall del Hospital Eugenio Espejo. Cuando ya sean las 5 de la tarde, el viernes 15, pues habrá el ciclo de cine japonés en la sala Alfredo Pareja Discanseco, sin costo alguno. A las 16 horas, el Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza. Esto es al ingreso a la casona. A las 19 horas, inauguración de la Bienal Intercontinental de Arte Indígena y Ancestral. Esto será, pues, con artistas nacionales e internacionales en la sala Eduardo Kigman, en la sala Osvaldo Guayasamín y Víctor Mideros, en la Casa de la Cultura. Luego, a las 19:30, pues, ciclo de cine japonés, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Durante nuestro programa seguiremos haciendo agenda y compartiéndola con ustedes, amigas y amigos. ¿Usted ha escuchado que el árbol genealógico tiene que ver con las enfermedades, con estas enfermedades que pues podemos padecer nosotros en nuestro cotidiano? Bueno, bienestar, el manejo de este tema a través de un novedoso enfoque fenomenológico y sistémico de la psicoterapia. Ahora pues hablamos de una cantidad de terapias. Ustedes dirán, hay terapia para cada mal, cierto. Hay mesoterapia, hay cromoterapia, hay musicoterapia, hay bailoterapia. Bueno, la verdad es que hay una cantidad de terapias para cada necesidad. Entonces, pues, a partir de la filosofía de la doctora Louise Hay, el objetivo del Centro Urus, especializado en psicología clínica y medicina humanista integral, es ofrecer una visión de integración de la mente, el cuerpo y el espíritu para que todos podamos conocer las herramientas que tenemos en nuestro interior y así, amigas, amigos, vivir mejor. Las personas que piensan positivamente viven más años, se arrugan menos y no se crean enfermedades físicas ni mentales. Por este motivo, a través de sus psicólogos clínicos certificados internacionalmente, pues han logrado una transformación en quienes están realmente comprometidos a tomar el mando de sus vidas, elemento esencial para comenzar el trabajo con uno mismo. Este novedoso enfoque en la psicoterapia muestra que en muchas enfermedades existe un mensaje de amor e intentos de llegar a un equilibrio familiar, por ejemplo. Al usar el árbol genealógico como una radiografía del sistema familiar, se genera una conciencia sanadora que hace que la felicidad secreta de la enfermedad pierda su sentido, encauzándolo hacia la vida y la salud, a través de develar la dinámica oculta. Este método terapéutico se afianza en las constelaciones familiares, también pues muy habladas, muy comentadas en el día de hoy. Las constelaciones familiares, también conocidas como psicogenealogía, y es complementario a la intervención médica, de manera que se trabaja otra realidad que emerge a la luz. En la familia enfermamos no porque sus integrantes sean malos o tengan mala suerte, sino porque actúan destinos que implican, influyen y afectan a todos sus miembros. El amor en la familia enferma tanto como también puede sanar. Un dolor de cabeza, amigas y amigos, expresa amor contenido, y si se deja fluir hacia donde tiene que ir, nos dicen los expertos, encontrará la solución. Los dolores de espalda evitan una inclinación profunda a alguien o a algo en la familia. Esta inclinación significa honrar a alguien, y es un movimiento físico que, unido a la inclinación interior, es muy liberador. Las observaciones anteriores, amigas, amigos, provienen del trabajo terapéutico en el sistema familiar, y allí también nace el trabajo de este árbol genealógico con el que comenzamos esta nota, mediante talleres grupales vivenciales o también sesiones individuales. Qué importante es tener salud, pero qué importante también es ayudarnos a nosotros mismos con buena energía. Y claro, cada cual tiene la libertad, como siempre lo decimos, de creer, de alinearse con el pensamiento, con la línea que más le convenza, con la actitud que más le convoque a usted como ser humano libre que es. Nosotros simplemente comentamos, lo compartimos con usted. Y dentro de este mismo tema para el día de hoy, tengo en mis manos el libro ¿De dónde viene mi dolor? Esto de Laura Rincón Gallardo, Opciones para sanarlo. Esta, miren ustedes, si es la segunda edición. Y nos habla de conocernos, de sanar nuestro dolor y, por supuesto, de encontrar paz, ¿no? Este libro gentilmente me había obsequiado Janet Rocío Álvarez, por cierto, la vamos a convocar para la próxima semana para conversar sobre, primero sobre Laura Rincón Gallardo, ¿no? Que conocemos que tiene una maestría en psicología por la Universidad Iberoamericana, es psicóloga clínica de la Federación Alemana de Psicólogos. En Alemania, donde vivió como 10 años, se especializó en terapia sistémica, hipnosis ericksonia, hipnosis ericksoniana, qué difícil estos nombrecitos, ¿eh? Gracias, Andrés. Hipnosis infantil, terapia de contención y constelaciones familiares. Esta es su especialización, como le dije ya, en Alemania. Y en el año 2000 fundó en México el Instituto Precoz, que en colaboración con la Asociación de Terapia de Contención de Alemania, representa y promueve esta terapia tanto para consulta como para la formación de terapeutas. Bueno, este es un libro que igualmente ponemos en consideración de todas y todos, amigas, amigos. Nos habla de que el dolor forma parte de la existencia del ser humano y que cuando éste se introduce en nuestra vida por cualquier motivo, experimentamos tristeza, soledad, miedo, abandono e inclusive otros sentimientos los cuales intentamos frecuentemente esconder bajo una coraza de rabia, de dureza, entre comillas, de maldad. De esta manera creemos sentirnos más seguros, ¿no? Pero al hacerlo, pues alejamos, lastimamos a quienes más amamos. Así el amor deja de formar parte de nuestra vida y en su lugar queda el sufrimiento. La autora de este libro nos abre la visión, la conciencia hacia las fuentes que originan el dolor, tales como tragedias en el sistema familiar, el nacimiento por cesárea, la soledad del recién nacido, el aborto, el lugar del primogénito, la orfandad, entre otros temas que pueden ser de interés para ustedes y nosotros. Como les digo, para la próxima semana vamos a intentar conectarnos con Janet Rocío Álvarez para hablar de este y otros temas que tienen que ver con contención, que es una de las terapias muy, muy conocidas y que están en boga en este momento, ¿no? 9:20 a.m. Algo me dice Andrés. ¿Qué será? Bueno, la verdad es que nosotros estamos acá en vivo y en directo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos. Y vamos a compartir con ustedes otro tema, ¿no? Entonces, el último de la fila, así se llama el grupo, el último de la fila. Y la canción es como un burro amarrado en la puerta del baile. Ahí está. Con 25 minutos, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa, Andrés, y al volver quiero invitarles a que juntos escuchemos la voz de Benjamín Carrión, el fundador de la Casa de la Cultura, cuando se refiere al premio Eugenio Espejo. Este es un trabajo de Vicente Moya, por cierto, un trabajo realmente que requiere mucha atención, mucho tiempo. En algunos casos las cintas están ya secas o están deterioradas, y eso significa hacer una resanación de esas cintas, escuchar por muchas horas a ver exactamente cuál es el trabajo, cuál es el extracto que queremos sacarlo. Y queremos agradecer a Vicente, felicitar realmente por esta iniciativa, y como les decía, después de esta pausa volvemos directamente con la voz de Benjamín Carrión, Manuel Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura, y referirse al premio Eugenio Espejo.

del derrumbe en la mina de Catequilla en el sector de la mitad del mundo, y pues asisten ya a esta emergencia, ¿no? En las redes sociales igualmente se reportaron otros daños, mientras que en la operadora, inclusive Movistar, pues reconoció que también su servicio fue afectado por este sismo de la tarde de ayer. Y claro, afortunadamente, pues todos volvió a la tranquilidad en poco tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que, si bien es cierto, estamos un poco en tranquilidad ya, de alguna manera, pero se hablan de algunas réplicas, y ante esto lo único que corresponde, amigas, amigos, es guardar la calma, es guardar la tranquilidad, y esperemos realmente que no tengamos más movimientos como el que sufrimos ayer en nuestra querida ciudad. 9 de la mañana con 40 minutos. Pues vamos a seguir con más música esta mañana, y habíamos escuchado al último de la fila, ¿no? Y el tema es como un burro amarrado en la puerta del baile, ese era el nombre de la canción. Ahora pues vamos a escuchar a Pablo Milanés, y el tema es De qué callada madera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que es mi ritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que es mi ritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Bien, tengo en mis manos la revista Casa Palabras, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es el número 10, y en ella podemos realmente leer el centenario de Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, la poeta que se volvió pájaro, Letras del Ecuador en homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, El Arte Develado de Guillermo Muriel, entre otras notas. Igualmente, amigas, amigos, es grato comentar con ustedes que las reservas de los museos de la Casa de la Cultura poseen en este momento una colección de 90 calcografías del Museo del Louvre, que llegaron a nuestro país a fines de servir de modelos en la Escuela de Bellas Artes. Esas obras, a más de mostrar una alta calidad técnica, reproducen pinturas y esculturas de ese museo, realizadas durante los siglos XVI, XVII, XVIII y el siglo XIX. Esta exposición, amigas, amigos, muestra la colección de calcografías y un taller de grabado perteneciente a la estampería quiteña. Venga, visite nuestros museos en la Sala Pedro León, en el edificio de Los Espejos, en la avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 11 de noviembre, de martes a sábado, de 9 a 4 de la tarde. Usted puede visitar esta esta muestra de esta colección, de estas 90 calcografías, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto dentro de los 70 años de celebración de la fundación de la primera institución cultural de nuestro país. Hablábamos de que también, pues, en esta nota de Cortázar, 1914-2014, es el centenario, y se dice la verdadera tarea revolucionaria del escritor es ir lo más adelante posible de sí mismo y de su tiempo. Esto lo dijo Julio Cortázar. Entonces, este es uno de los tantos trabajos literarios que usted puede encontrar dentro de la revista Casa Palabras. Hay otra nota, la foto salió movida de Raúl Pérez Torres. Acá adentro se escucha todo, entonces, por favor, un poquito de silencio. La foto salió movida. Esta, decía, es una de las... Este es uno de los trabajos igualmente del escritor Raúl Pérez Torres. Y referente a Cortázar, ¿no? Alejandra Pizarnik, habíamos dicho, la jaula se ha vuelto pájaro. Freddy Fiallos es quien escribe sobre este trabajo. Maya Angelou, La inocencia interrumpida. Pero, ¿quién es Maya Angelou? Bueno, ella nació en 1928 en Winston, en Salem. Y falleció hace poco, ¿no?, en mayo del año 2014. Una poetisa, novelista, activista por los derechos civiles, actriz y cantante estadounidense. Fue profesora de literatura y estudios sobre Estados Unidos en la Universidad Wake Forest, y en el 2011 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad. Fue postulada a los premios Grammy en la categoría de libros grabados, al premio Tony por su trabajo en Broadway, Look Away y un Emmy por la miniserie Raíces. Fue autora de guión y música del film Georgia, Georgia. Este es un requiem y el homenaje correspondiente en nuestra revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las primeras veces, de Elías Urdánigo. Este es un relato, ¿no? Entonces, miren ustedes, amigas y amigos, pasamos las hojas y vamos encontrando realmente material maravilloso, estupendo, que es para todas y todos nosotros. Entonces, esta revista no tiene costo, Casa Palabras, revista cultural de la Casa de la Cultura, y estamos en el número 10. Solicítela en nuestra librería, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años, multiplicando el pensamiento de la patria. 10 minutos más y las 10 de la mañana, amigas y amigos. Vamos a escuchar ahora Mujeres de Nuestra América y luego retornamos con más de Juntémonos en la Casa, aquí, en vivo desde nuestros estudios. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Carmen Mondragón, de México. La vida da muchas vueltas, y uno nunca sabe y ni espera

una voluntariedad o una negligencia de la madre al presentar hábitos tóxicos como alcoholismo, como fumar durante el periodo del embarazo, el maltrato institucional, el cual deriva de la actuación de las instituciones o de la propia sociedad hacia sus trabajadores, la explotación laboral, en donde los padres utilizan a los niños para obtener beneficios económicos, esto implica una explotación en su desempeño, la mendicidad, trabajan en edades no adecuadas, generalmente pidiendo dinero, y el abuso pedagógico, en donde la exigencia académica o obligación es acudir a clases extras, impide el tiempo de reposo y de juego necesario que es normal en los niños, y surgen enfermedades frecuentes de diversos trastornos psicosomáticos o alteraciones emocionales. Mil gracias por su atención. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y el documental Fidel Castro, Caudal del Río, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy, miércoles 13 de agosto, a las 7 de la noche, la Cinemateca Nacional presenta este documental, Fidel Castro, Caudal del Río. Esta producción está dedicada al pensamiento ambiental del líder de la Revolución Cubana y producido por la productora, valga la redundancia, Mundo Latino, con la asesoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Esta iniciativa coincide con el cumpleaños 88 de Fidel Castro, pues que se celebra el día de hoy precisamente. Es una nueva oportunidad para profundizar las relaciones de Ecuador y Cuba, y en este documental será presentado por Homelio Borroto, su director general, quien se encuentra en Ecuador realizando precisamente un documental sobre la contaminación de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana y compartiendo además experiencias con la Universidad Estatal Politécnica del Carchi. Todas y todos invitados, entrada gratuita, entrada libre, documental Fidel Castro, Caudal del Río, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues invitamos a todas y todos a la exposición fotográfica que está en la Galería Presidencial en el segundo piso de la Casona. Esta exposición fotográfica, denominada Huellas que nos cesan, son 70 años, desde 1944 hasta el año 2014. Entonces, usted podrá observar fotografías realmente de aquella época, de todos los miembros, que fueron los primeros directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, muchos de ellos ya no están entre nosotros, ¿cierto? Entonces, Huellas que nos cesan, esta exposición fotográfica, realmente concita el interés de la ciudadanía. Benjamín Carrión, como principal gestor de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con otros intelectuales, lograron que el 9 de agosto de 1944, el entonces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, firmara el decreto 707, mediante el cual nació legalmente esta institución con la misión de dirigir la cultura ecuatoriana con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles, con el fin de crear, de robustecer el pensamiento científico, el pensamiento económico, jurídico y la sensibilidad artística, como señalaban sus estatutos. Así se inició la Casa de la Cultura Ecuatoriana y así ha continuado en estos 70 años con la labor encomendada, bajo la dirección de ilustres e inteligentes hombres, como su creador, como Benjamín Carrión, Alfredo Pérez Guerrero, Pío Jaramillo Alvarado, Julio Endara, Luis Bozano, Jaime Chávez Granja, Luis Verde Soto Salgado, Osvaldo Guayasamín, Edmundo Rivadeneira, Galo René Pérez. Y ahora, en la actualidad, el presidente de la Casa de la Cultura es el escritor Raúl Pérez Torres, quien ha devuelto a la institución, nos dice don Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones,

Entonces, ellos participaron en nuestros 70 años, pero queríamos conversar y saber un poco más del taller La Bola, de cómo inician realmente este proyecto, pues de dar vida, ¿no?, a estos instrumentos precolombinos. Ada, Miguel, Nicolás, bienvenidos siempre a Juntémonos en la Casa. Buenos días. Muy buenos días. Soy Miguel Oquendo. Súper gustoso de estar aquí, ya saben, con todo el ánimo, con todas las facultades, con todo. Súper contento. Bacán, buenos días con todos. Gracias por invitarnos. Soy Nicolás Oquendo y estoy gustoso de estar aquí en esto. Muy buenos días. Soy Ada Oquendo. Y les agradezco profundamente que nos hayan invitado. Gracias. Vamos a conversar con ustedes, chicos. Y el taller La Bola. El taller La Bola, pues, ¿cómo inicia, no? ¿Y por qué su nombre? ¿Nos puedes decir esto, Ada? Claro que sí. Este es el taller La Bola. Y les recalcamos que nos llamamos así. Porque igual que La Bola, no sabemos dónde comenzamos. Peor, donde terminamos. Y taller, porque todo lo que pensamos lo expresamos de una forma práctica. Ada, tú estás estudiando la secundaria, supongo. Sí. Sí, estudias la secundaria. Y bueno, ¿cómo te vinculas a este proyecto? Muchas chicas de tu edad quisieran hacer otras cosas, no precisamente estar en estas aventuras, ¿no? Uh-huh. Que involucran ya otro tipo de pensamiento. Sí, claro que sí, pero yo no soy exactamente como otras chicas de mi edad, porque estos seres es como que te influyen y te dicen como que oye, no hagas tantas tonterías como muchas chicas de mi edad lo hacen. Yo también las hago, pero es preferible no hacerlas. Y aquí estoy acompañada siempre de mis hermanos y de estos seres, y me vinculo con este taller porque empezó mi padre. Y desde muy pequeños nos influyó a nosotros para que estemos aquí. Entonces yo me enamoré de este trabajo y no pienso dejarlo. Bueno, Nicolás, me decías tú fuera de micrófonos, esto es una herencia desde la pancita de mamá, ¿no? ¿Quiénes fueron los padres de ustedes? ¿Quién fue tu padre? Claro, ¿quién fue tu madre? Mi padre es Luis Oquendo Roballo. Están con vida. O sea, mi padre no está ahorita con vida, pero igual sigue siendo mi padre, ¿no? Y mi madre es Jimena Pozo, bacana igual, acolita todo. Y lo que sí decías en un principio de nosotros es que nosotros somos los fundadores. Y ahí hay que aclarar que nosotros no somos los fundadores, sino que este taller nació en el año 1991, en julio exactamente, y salieron con un primer evento que se llamaba La Piedra, un viaje musical al centro del magma. Entonces esto era una idea muy loca porque mi padre reunió a muchos artistas de varias índoles, y lo que querían era mostrar que el educar puede tener otro camino, puede tener otra mentalidad, que sería que no sea aburrido. ¿Querías decirnos algo, Miguel? No, justo rectificar lo del primer evento, lo del título, pero eso sería exactamente. Mi padre luchó mucho tiempo por esto, luchando, sacando. Y como las adversidades de la vida que uno nunca se las espera, pero seguimos avanti. Seguimos con esto y el taller La Bola siempre para adelante. Claro. Bien. Entonces, ¿en qué momento ustedes toman la posta, digamos, entonces, de este taller, de La Bola? Claro, a partir del fallecimiento de mi papá. En ese momento, ya superando esa adversidad o viviendo con esa adversidad, seguimos adelante. Porque no me parece y no nos parece a ninguno justo que un trabajo tan largo, de tantos años, de tanto sacrificio de mi papá, se pierda tras su partida. Claro, igual, o sea, ahí es lo que se sorprende, como tú dices, están muy jovencitos estos chicos, así que, ¿qué es lo que les pasa? Que o sea, son tan chiquitos y están haciendo todo eso, es como que no tiene una coherencia, y en realidad no la tiene, pero pero la vuelta ahí sí es que hay que aclarar, es que Luchito Oquendo, nuestro padre, fue el que fundó todo esto, y gracias a él, él nos fue, además de criando, enseñando desde los 4 años, a todos, a Ladita desde un poquito antes. Ella era una chiquita y de 3 o 2 años y estaba subido en el escenario, lanzando un peluche al cielo y con una sarta de guaguas ahí mirándole. No tocaba ni nada. Qué descripción, pero más bella, ¿no? Y estaba ahí. Peluche al cielo, es un montón de guaguas, qué bonito. Sí, es así como pasó. Entonces, nosotros ciertamente somos muy jóvenes. De ley yo tengo 24, Miguicho 21, ahorita 13. Pero ya vamos como artistas mínimo 11 años y más. ¿En qué se fundamenta este proyecto de ustedes, pues de dar vida a estos instrumentos precolombinos? Claro, exactamente, ese sería otro punto. Sería que ellos nos dan vida a nosotros. Nosotros no rescatamos nada, porque son instrumentos demasiado sabios y demasiado antiguos como para nosotros. Unos guambritos de 21, 24, 13 años, hasta de 50 años sigue siendo guambritos para ellos. Cosa que ellos nos enseñan, con el mayor respeto que les tenemos a ellos, sabiendo que es nuestro pasado, nuestras raíces, de dónde venimos. Ellos son los maestros, nosotros solo difundimos la voz. Amigas, amigos, esta mañana nos visitan acá en nuestros estudios Miguel Oquendo Pozo, Ada Oquendo Pozo y Nicolás Oquendo Pozo. Ellos pertenecen al taller La Bola. Nos han contado ya un poco de la historia, cómo se crea el taller La Bola, y pues Luis Oquendo cariñosamente lo llama Nicolás Luchito, dice Luchito Oquendo, es realmente el iniciador de todo esto. Ya ustedes los han escuchado, gente muy joven, pero que realmente pues quieren volar muy, muy lejos, ¿no? Y quieren volar con otras alas. Claro, eso nos entusiasma y nos emociona, y felicitamos realmente, ¿no?, una iniciativa como esta. Describamos un poco, Ada, ¿puede ser? Describamos un poco, Edita. ¿Qué tenemos? Miren, amigas, amigos, nosotros tenemos un maletín, digamos, una caja, más bien por seguridad, ¿no? Y dentro de esta caja, pues tenemos figuras que muchos de nosotros solamente las hemos visto tal vez en un museo, ¿sí? Figuras de mujeres, de estas de barro que se muchas veces sacaban pues de las tolas, ¿no? Así se llamaban, de las tolas, y las extraían, y pero hasta ahí muchas veces llegamos, solamente sabemos que son esos objetos que en muchos sitios se los tiene como decorativos, y también hasta ahí llegamos. Pero, a ver, Edita, cuéntanos, ¿qué tenemos acá? Porque vemos unas figuras de barro, pero como que están bien, a ver, se las ve, ¿cómo diría? ¿Viejitas? No, antiguas. Me equivoco. A ver, cuéntanos un poquito, ponte cómoda. Si quieres, levántate, ponte para acá, como tú te sientas mejor. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un maletín y dentro están nuestras piezas prehispánicas, que son instrumentos exactamente de cerámica. Aquí tenemos algunos instrumentos que son lo que proponemos: univocales, que tienen una boca por donde soplar, pero eso no significa que dan solo un sonido. Eso lo vamos a demostrar un poco más adelante. Los bivocales, que tienen dos bocas, y ocarinas, instrumentos armónicos. En este tienen diferentes formas, las cuales son de humanos como de animales. Nuestros animales son pájaros, exactamente, que algunos, por ejemplo, tienen un solo cuerpo y dos cabezas, que son de pájaro. Y en los humanos tenemos algunas señoritas y señoras mayores que se les nota que son guerreras. Y también tenemos algunos hombres que están fornidos y bastante decorados. Esos son algunos de los instrumentos que tenemos. Bien, ahora, ¿de dónde

les pareció? Realmente, a mí en lo personal me gustó muchísimo. Es una fiesta por un lado, pero también es un descubrir, ¿no? Más y más y más y más sonidos. Esta es una composición del padre de ustedes. Claro. ¿Cuándo lo compuso? Adita. ¿Saben cuándo, Adita? Este tema se llama La Fanfarria, que es de Miguel, que lo tenemos aquí, y mi padre, Lucha Oquendo, que está conformado por una tambora, un clarinete, los instrumentos arqueológicos y en algunas partes una vasija percutiva. Bacán, este tema pertenece a un concierto y al disco de este Taller La Bola, que se llama El Champú Sonoro con Yapa. El Champú Sonoro con Yapa, miren ustedes, esa es parte de la creatividad, ¿no? De la chispa de nuestra gente, ¿no? Claro, sí. Este tema fue compuesto hace unos 3 años más o menos. Claro, y ahorita ya está montadito, armado y se sigue continuando con la tarea, pues siempre va a seguir mejorando y cambiando el chance. Miguel, tu padre componía, de hecho esta es una de las piezas que compuso él, y conozco que ustedes están preparando un disco que, si bien es cierto, ya está grabado y está masterizado. Coméntanos un poquito cuál ha sido el proceso para lograr conformar, ¿no?, este disco. Claro, el proceso justo ha sido el siguiente, que este es un trabajo, Champú Sonoro con Yapa, es un trabajo que nos demoramos algunos años en finiquitarlo con el trabajo de mi papá. Se llama Champú Sonoro porque el champú, como conocen, es una comida de acá, la cual se conforma por varios elementos, granos, y se demora muchísimo tiempo en macerar, hartísimo, y es exactamente por el cual mi papá tomó ese nombre, porque es una obra que se demoró bastante tiempo en crearse, en macerarse, en dejar que siga viviendo la obra. Y la yapa, que es algo muy quiteño, muy lindo, muy ecuatoriano. Es parte de la cultura popular, ¿no? Claro, así la yapita. Deme una yapita. Claro, por eso es justo el nombre, Champú Sonoro con Yapa. Y lo que logramos aquí fue plasmar en un CD. ¿Cuántos temas van a estar? Están 10 temas. 10 temas. Sí, exactamente, aquí estamos con la promoción de los dos temas, que son La Fanfarria. No sé si habría tiempo para continuación. Sí, la bienvenida. Que esa es la promoción, para que esperen el disco. Solamente para escuchar algo más de música del taller La Bola, ya acabamos de escuchar Champú Sonoro con Yapa. ¿Cómo se va a llamar el disco? Ese es el título. ¿Es el disco? Champú Sonoro con Yapa. Muy bien, es el disco Champú Sonoro con Yapa. Claro. Antes... Desde ya entonces, pues, pongámonos atentos, ¿no?, para conseguir este disco. Claro, hay que aclarar una cosita. Estos temas promocionales que están ahorita sonando no son los que van a ir en el disco, ¿sí? Porque esta misma canción tiene otra versión, pero tocada con nuestro padre. Entonces, ahí esa va a estar. Sorpresa. Esa va a estar la sorpresa para el disco. Entonces, los dos temitas que estamos tocando ahorita, estamos entre los tres. Es una probadita, ¿no? Con un amigo que es nuestro artista invitado, Leito Santillán. Los cuatro tocamos en esto, pero es una probadita, como usted dice, para la el yapita, disco. La yapita, exactamente. Esto viene más concentradito. Bueno, pero, ¿qué tal si escuchamos este segundo tema promocional? ¿Cómo se llama, Adita, este nuevo tema? El siguiente tema se llama La Bienvenida, de el autor Lucha Oquendo, que les invita a que incursionen en el sonido prehispánico. La Bienvenida, un tema que invita a revolotear todos los sonidos prehispánicos en sus seres para estar más orgullosos de ser ecuatorianos. Thank you. Ahora sí, con todos, les vamos a hacer un reto de parte de Lucho Kendo y el Taller La Bola. Y se trata de hacer una gran orquesta de aplausos, de conjugarnos como seres humanos y hacer una gran bola aquí. Así que por favor, todos ahí en sus casas o donde quiera que estén, veamos si pueden. Vamos, un aplausito. Todos igualitos. Vamos ahí. Eso, veamos. Y ahora sí, a ver si pueden. ¡Dos! Esa es, dejen la huevazón por ahí, volvemos a uno. Uno. Bien, veamos. Dos. Esa es, y ahora más dificilito. Tres. Vamos a bajar un poco el volumen. Con todos los presentes nos vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo va a ser dos aplausos con nadita. Bacán, solo la mitad, ¿no? Y ahora el otro grupo conmigo, tres aplausos, vamos. Esa es. Y vamos creciendo. Bien. Y ahora a ver si pueden. ¡Cuatro! Es lo único que no se destruye, solo se transforma. así que hagamos una onda gigante que llega al infinito. ¡Todo duro en las piernas! La bola les da la bienvenida. Qué, ay caramba, qué grato, ¿no? Hay muchas emociones juntas. Miren ustedes esta maravilla que acabamos de escuchar, el taller La Bola. Y pues con el uso de estos instrumentos ancestrales, mucho ritmo, mucha creatividad, pues una propuesta nueva, ciertamente, diferente. Yo quisiera proponerles, chicos, ¿es posible, así como aparte de esta conversación que hemos tenido, pues hacerles escuchar a nuestros amigos oyentes este disco que pronto saldrá, ese material discográfico que pronto saldrá ya al mercado? Pues así como hablábamos de la yapita, les podemos pedirles una yapita y de pronto escuchar aquí en vivo, ¿no? Algo de lo que ustedes hacen. Claro que sí. ¿Les parece? Sí, solo un puntito que aclarar. Claro que sí, claro. Nosotros sí tenemos un género, el ya cual fue bautizado por mi padre, Audaz Urbano, ¿sí? Porque es súper importante recalcar que nosotros no hacemos música prehispánica. En ningún momento nosotros no tocamos ese tema, para nada. Nosotros, o ellos juegan con su tímbrica, ¿sí?, en composiciones actuales de Luis Oquén. Ese es el punto que justo toca recalcar. Perfecto, claro. Perfecto. Que sí. Entonces, sí. A ver, chicos, escuchemos, ¿no?, un poco lo que quieren. Claro que sí. Compartirnos. Ahora sí, para sí. Coméntenos qué van a hacer. Queremos, a ver, darles una sorpresa de un tema que tocamos en vivo y todo, que se llama La Moya. La Moya. Bien, vamos a escuchar entonces. Muy bien, en este momento les vamos a presentar, como ya les dijo mi hermano, La Moya, que es una canción hecha por Lucho Kenda, que demuestra prácticamente los estudios de estos instrumentos en estos 10 años de trabajo. Se han de estar preguntando, ¿qué es La Moya? La Moya es una comunidad en Riobamba, que la fuimos a visitar una vez, que nos enseñó el significado de la humildad, el cambio, y para aplicarlos en nuestra vida diaria. Y todo eso nos enseñó gente muy trabajadora de allá. Y por eso queremos presentarles este tema. Para ustedes, La Moya. Y ahora les vamos a contar algo de lo que nos han contado los prehispánicos. No va a ser una cuestión académica. Va a ser una cuestión sentida, donde la lógica se va a cambiar. Por esa razón ustedes van a sentir ciertos sonidos, ciertas situaciones que nos van a llenar el chungo, no el mate. Si es que creen que el mate no va a estar lleno, ¡ajá! Peor. Por lo tanto, vamos a comenzar con... Mm-hmm. la voz es el primer instrumento del asunto. Y ahora les vamos a contar cómo suena un instrumento prehispánico y cómo se creía que debía ser. Y ahora, ¿cómo nos han enseñado? Pero no todos son así. No, no. Hay otros que pueden piquetear. Sonaremos. Ponemos pimienta, ya se pone peor. La maldad. Thank you. grato realmente tenerles a estos, digo, no quisiera decir músicos, a estos creadores, a estos tres hermanos, Oquendo Pozo, acá en el programa, y queremos decirles mil gracias su presencia acá, chicos. La bola, este taller realmente con mucha historia, ¿no? Con mucha historia que contar. Y quiero realmente agradecer su tiempo, agradecer esa buena energía para venir a mi programa, esa voluntad, esa sencillez con la que ustedes pues están manejando todo este proyecto que tiene mucha profundidad, que tiene mucha importancia. Créanme, no solamente para los tres, tiene mucha importancia para quienes les escuchamos, les llegamos a conocer y queremos saber mucho más de lo que hacen, más de estos instrumentos, más de sus voces, en el caso de Ada, saber más de ella, saber cómo suena su voz, qué siente Ada, igual Nicolás, igual Miguel. Realmente es un placer haberles tenido acá en mi programa y conocerlos. Muchas gracias a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por haberse unido y participar con nosotros en estos 70 años. Ciertamente, mucha salud, mucha buena energía para ustedes, muchas hojitas de menta de aquí para adelante. Un abrazo siempre, mil gracias. Muchas gracias. Yo también ya me voy despidiendo, luego para que se despidan mis hermanos. Les quiero agradecer a todos por darse el tiempo de escucharnos, a ti por el ambiente rico que se ha construido, a Luchito Kendo, el fundador, y a los prehispánicos que son los verdaderos protagonistas en esta historia. Igualmente, muchísimas gracias de parte de Ada Oquendo Pozo. A todas las personas que nos están escuchando, a la Casa de la Cultura, a la radiodifusora, y a ti muchísimas gracias. Y quería ratificarles que el taller La Bola se dedica a aprender las enseñanzas de los instrumentos arqueológicos para despertar el ADN sonoro en todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a usted, muchísimas gracias, un cariño infinito, sabe el Taller La Bola las órdenes, y no olviden seguirnos en Facebook, que estamos como Taller La Bola Oficial, grupo musical, ahí pueden enterarse de todos los movimientos, de las promociones que va a salir del CD, y con muchísimo cariño un abrazo gigante. Sí, por cierto, el día domingo 17 tenemos un conciertito, entonces si quieren síganos ahí en el Facebook, les mandamos toda la información para escuchar en vivo, a ver si es cierto o es cuestión de estudio. Atentos además, pues al disco este que vamos desde ahora ya a esperarlo con mucho afecto. Claro, para ustedes, sí, un inmenso abrazo. Para mí ha sido un placer, un honor recibirlos en mi programa. Mil gracias. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, Andresito, y retornamos los últimos minutos ya. De Juntémonos en la Casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Como somos víctimas de la guerra, como somos víctimas del terror, como somos víctimas de un país que maneja el terror, Palestina es el último país ocupado por otro país, por Israel. Tiene que liberarse cualquier momento. Vivimos al mundo entero que esta historia nunca se repite en ningún país del mundo. Agradecemos de todo corazón, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi presidente, en nombre de mi gobierno, por la ayuda de ustedes para lograr la paz en Palestina. Salam Palestina, paz para tus hijas e hijos. A ver, señores y señoritas estudiantes,

11:22 ya, amigas y amigos. Ciertamente cada vez que tenemos invitados como aquellos que acaban de despedirse de nosotros, nos quedamos profundamente emocionados con un cúmulo de reflexiones para hacernos, ¿no? Reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre el arte, sobre la sencillez, sobre la sensibilidad. Realmente qué alegría haberlos tenido aquí a los miembros del taller La Bola, a los hermanos Oquendo, Miguel, Ada y Nicolás Oquendo Pozo. Hemos escuchado su champú sonoro con yapita, ¿no? Y miren ustedes, en pocos meses más ya podemos tener también su disco que ya está grabado y masterizado. 11:22 y nosotros vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, tenemos que concluir con nuestro programa, son las 11:24 y Ana Belén nos canta esta mañana también. Ana Belén nos canta con Víctor Manuel, Contamíname. Sentimos un movimiento terráqueo, se está dando un temblor en este momento. Entendemos que es parte de estas réplicas, ¿no? Que han sucedido desde la tarde de ayer y todo. Solamente solicitamos tranquilidad, un poquito de calma, tranquilidad. Tranquilidad a todas, a todos. No nos asustemos. Son las 11:24. Hace breves segundos, pues hemos sentido este movimiento terráqueo, este temblor. Ya, esperamos pues tener la calma suficiente y que ciertamente ya se acaben estas réplicas, ¿cierto? Señoras, señores, un abrazo. Mil gracias a todas y todos ustedes. Y de esta manera, con temblor incluido, concluimos la mañana de hoy nuestro programa. Andrés Viracocha, un abrazo como siempre. Se le quiere mucho. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9:00 estaremos aquí, Dios mediante, pues, juntémonos en la casa. Ana Belén, entonces, y Víctor Manuel nos cantan Contamíname. Buenos días. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo. Cuéntame cuentos del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las argucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los boceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven,